¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, bueno, queremos saber un poco, segunda edición, así que eso quiere decir que si hay una segunda edición es porque las primeras fueron buenas. Así es, vos sabés que bueno, sobre 2017, finales de 2017, se realizó la primera edición de la Pampa Game Jam. Bueno, luego tuvimos la pandemia. En el mientras tanto estuvimos trabajando en capacitaciones para el desarrollo de videojuegos en nuestro sitio Wenitech, que depende de Wenic, que es un portal para los emprendedores de la economía social, y también estuvo bueno con la gente de juventud de la provincia la exitosa organización de la FANESPO. Entonces bueno, quedó mucha gente interesada en el tema juegos, especialmente en videojuegos. Sergio, bueno, contanos quiénes pueden participar de esta actividad, de esta competencia. En realidad, más que una competencia, es un momento de encuentro. Pueden participar todas y todos a partir de los 16 años. Vamos a orientarla más allá. A priori uno ve que para videojuegos especialmente se necesitan programadores, pero bueno, dentro de lo que es el desarrollo de un juego, que de hecho también se van a trabajar desarrollos se va a trabajar la creación de distintos juegos, además de los videojuegos, como juegos de mesa, juegos de rol, y en sí el corazón del evento va a ser armar ese videojuego, y como te decía, están invitados y pueden participar ilustradores, guionistas, sonidistas, músicos, diferentes tipos de artistas, productores, que son luego se convierten en fundamentales, integrantes fundamentales en lo que es el equipo de desarrollo de un juego, especialmente de un videojuego, que ahí también se incorpora el programador. ¿Por qué en Pico, Sergio? En Pico, bueno, en principio en Pico se gesta lo que es el laboratorio de videojuegos en el marco de un espacio que propició el MinCity y que se gestionó a través de la Subsecretaría de Economía Social, que se llama Parque de Producción Social. Entonces, bueno, dentro de ese espacio para emprendedores de empresas sociales, es como un lugar en donde se alojan emprendedores de empresas sociales. Y logramos incorporar el desarrollo de videojuegos como una empresa social, y ahí es que Pico va a tener un laboratorio de desarrollo de videojuegos para aquellos que quieran hacer sus primeras armas, tengan algunos elementos como para comenzar. Y por otro lado, bueno, está la Facultad de Ingeniería, claro, que también está interesada, que de hecho va a ser la que va a alojar en sus aulas la parte presencial, o sea que tiene, bueno, una parte presencial y una parte virtual, ¿no? Sergio, vos hablabas de equipo. Quien se quiera anotar y quiera participar, ¿tiene que anotarse con un equipo o en ese momento de esta actividad se van a formar los equipos? ¿Cómo es esa dinámica? Están las dos alternativas. Este miércoles a las 19 vamos a tener una reunión con los interesados en participar. Se pueden seguir inscribiendo incluso más allá del miércoles hasta el viernes que comienza la JAM. Y están las dos alternativas. Si uno ya tiene una idea previa con algún grupo de personas y quiere terminarla de desarrollar en este espacio, puede presentarse con el equipo y decir, bueno, nosotros ya nos formamos como equipo, o ir a presentarse en el evento y bueno, trabajar, empezar a buscar compañeros de equipo ya una vez que se presentan en el espacio, ¿no? Uh-huh. Veía que también era virtual. ¿Qué ventaja realmente esto de que el que no pueda venir de otras localidades pueda participar de una forma u otra? Sí, tal cual. Más allá de que, bueno, queremos potenciar este parque de desarrollo social en la localidad de General Pico, nosotros trabajamos para el desarrollo de los videojuegos, en este caso para toda la provincia, ¿no? Dependemos del gobierno de la provincia y bueno, nuestro eje siempre es tratar de federalizarlo lo más posible. Sergio, vos hablabas de que, bueno, este evento se va a realizar ahí en las aulas de la Facultad de Ingeniería. ¿Se van a hacer presentes docentes, algún instructor, instructora, para asesorar y acompañar en este proceso de encuentro y creativo? Sí. De hecho, bueno, quien nos acompañan y que son el corazón, digamos, del conocimiento de este espacio Durán Nalar y su equipo que trabajan desde Buenos Aires. Es un equipo que ya tiene una trayectoria reconocida en lo que es el desarrollo de videojuegos, y ellos van a trabajar como mentores principales y luego docentes y personas referentes de las distintas áreas. Por ejemplo, la gente de cultura del municipio de General Pico, va a haber algunas personas de Bellas Artes también de General Pico en el encuentro presencial, y después algunos otros participantes en las cortes que fuimos dando en el taller de desarrollo de videojuegos que fuimos brindando a través de Buenitec, que ya son avanzados, también van a estar haciendo mentorías online. Sí, tenemos un equipo de personas que han ido creciendo o que han sido referencia en el tema y nos van a acompañar en este evento. La verdad que de la primera edición, ¿cuáles fueron las cosas que quedaron, que les sorprendieron y qué esperan para esta segunda edición también? De hecho, bueno, yo en la primera edición no estaba en gestión, pero bueno, de todos modos, entiendo que fue también dentro de las personas que quedaron después de esta maratón de desarrollo. Quedaron juegos muy interesantes. De hecho, la temática que se trató fueron pueblos originarios. Ellos tuvieron contacto con la música de los pueblos originarios y generaron juegos que tuvieron que ver con el tema, y tanto de un lado como del otro, pues los representantes de los pueblos originarios le llamó mucho, los emocionó mucho el hecho de que fueran tomados en cuenta y verse en desarrollos tan impactantes para ellos, y a la vez quienes desarrollaron juegos en esa jam, también poder conocer a esta cultura o diferentes aspectos de nuestra propia cultura, ¿no?, que tiene que ver con los pueblos originarios, fue como de doble impacto, y quedó la semilla, que eso fue lo que luego a nosotros nos demandó generar o seguir con las mentorías y las cohortes que dentro del espacio Buenitec, que está en Güeñi, que te comentaba al principio, y la demanda de otra Game Jam también, porque, bueno, también parte de eso, ¿no? Tal cual. Y que también vos lo mencionabas un poco al principio, ¿no?, en estos espacios de no solo competencia, sino también lo pienso de encuentro, y por ahí, si a uno le llama la atención esto o está incursionando, también es una buena oportunidad para probar y conocer sobre esto, ¿no? Vos decías que todavía se puede inscribir. ¿Hasta cuándo hay tiempo y cómo lo tienen que hacer? Hay tiempo hasta el mismo jueves, incluso el mismo viernes pueden hacerlo, pero es preferible que hasta el jueves, por lo menos los que son virtuales. Se pueden inscribir a través de Güeñi, el portal es güeñi.lapampa.gov.ar, buscan Güeñitec, y en Güeñitec buscan Game Jam, lo expreso tan así, tan abierta, tan genéricamente, porque son muy intuitivos los espacios del portal como para que lleguen al lugar donde están donde pueden realizar las inscripciones. Incluso en la página Buenitec hay un detalle bastante extensivo de lo que es, o de la explicación de lo que es una Game Jam. Me gustó eso de está abierto para personas de 16 a 99 años, no hay excepción de edad. ¿Les ha pasado de encontrar gente mucho más grande interesada por crear esto? No en esta experiencia de videojuegos, por lo menos en mi caso. Pasa que yo, para mí, gente grande, yo tengo 50 años, así que gente grande, muy grande, tiene que ser de 90 años. O sea, hay mucha gente de mi edad, de 50 años, no sé si para vos sos grande o chico, que más allá de los jóvenes se inscriben y muestran interés por estos certámenes o por estos encuentros. Sí, hay mucha gente de mi edad, así jóvenes como yo, que se han manifestado interés por este evento, ¿no? Por los juegos. Más allá de que cuando uno les muestra que también, si no es programador, no tiene relación con lo que es la computación, puede intervenir en el desarrollo de un videojuego, eso entusiasma un montón, y vemos Sí que da un relato de artistas, de artistas notorios en la Gay Jam anterior, se pudieron descubrir en un juego con sus ilustraciones o con alguna de sus producciones, y bueno, eso también es lo que queremos incorporar, artistas o personas que se dedican a diferentes disciplinas que ellos piensen que puedan incorporarse en un videojuego. Y eso es lo mágico también, porque uno descubre que puede ser parte de un videojuego sin programar o sin tener que ver con la computación o sin siquiera jugar un videojuego. Realmente, está muy bueno. Sí, veía que invitaban también a personas que les interesa el mentoreo, digamos. También, sí, tal cual. Sí, eso es por ahí encontramos, esas personas las encontramos en gente que se dedica a la música, porque es por ahí referenciarla en esos temas, o gente que se dedica al arte, en otras de sus expresiones, narrativa, por ejemplo, guiones, sonido, más allá de música, sonido, a locutores, locutoras también. Porque, bueno, hoy la industria de videojuegos, lo que es multimedia, son películas con interacción a veces, ¿no? O la mayoría de las veces. Y por ahí requieren una producción como una película, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Me pregunto también, ¿no? Hay mucha salida laboral, hay mucha gente que demanda esta creación de videojuegos y demás, ¿no? Sí, en realidad es una industria que está globalizada. Claro. Entonces uno desde el lugar en donde esté puede generar un producto para poder publicar. Nosotros en La Pampa todavía estamos en un proceso bastante incipiente, como quien dice, sembrando la semillita. Pero de hecho, bueno, ahora que sacas el tema, dentro de las Cortes, fuimos con 3 alumnos de las Cortes a participar de una exposición nacional que se llama EVA. Y bueno, ahí uno de ellos ya tuvo algunos ofrecimientos, así como programador freelance, como es una empresa de desarrollo de videojuegos. Después otra de las chicas tuvo una propuesta para ser representante de Women in Games, que es una asociación de chicas que luchan por los derechos de las chicas que juegan videojuegos. Y bueno, una vez que uno va desarrollando cosas, que va avanzando, empiezan a aparecer los espacios, y sí, la industria está ávida de gente que pueda ocuparse, ¿no? O dedicarse, claro. Y hay buenas oportunidades una vez que uno puede publicar. Qué bueno explicar esto, ¿por qué lo digo? Porque hay un montón de gente que está acostumbrado a hacer home office, y no necesariamente de que se pida, porque muchos dicen, no, ¿qué voy a volver a La Pampa o algo si acá no hay nada? Pero hay mucha actividad para afuera, que podés estar viviendo acá en la provincia y trabajando, justamente vos lo dijiste, globalizado. Sí, muchas posibilidades. Tal cual, para empresas de afuera. Hay mucha gente que está trabajando para empresas afuera, inclusive. Sí, en realidad esta es una disciplina que nosotros, o sea, queremos que se desarrolle, porque tiene muchas condiciones en esto de ganar, porque para las personas que la llevan adelante les significa poder hacerlo, como vos decías, como ustedes decían, hacerlo de un lugar tranquilo, cómodo, como es la provincia de La Pampa, y poderlo vender a cualquier lugar del mundo, y para el país y la provincia son divisas que ingresan, ¿no? ¿Tienen ejemplos, Sergio, de acá, de gente de la provincia que se esté dedicando a esto, o que de la primera experiencia del año pasado haya empezado a potenciar, digamos, esa capacidad para poder empezar a trabajar de ello? Es todavía muy incipiente. Tenemos estos casos que te comentaban, de chicos, uno de Santa Rosa y esta chica de Pico que le hicieron esos ofrecimientos. Dentro de lo que es el taller de desarrollo de videojuegos de Buenitec, hay algunos trabajos terminados en su instancia de prototipo. Uno lo probamos se probó en la Fanespo de General Pico, y bueno, los chicos que lo jugaron les gustó. Bueno, queda seguir apuntalando esos desarrollos para que se puedan publicar. Todavía no tengo conocimiento, por lo menos del espacio que estamos trabajando nosotros, no tengo conocimiento que ya haya alguno publicado, pero hay varios en desarrollo. Sergio, bueno, mucha mer para esta segunda edición que se viene, y desde ya seguimos en contacto. Dale, muchas gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos a todos, incluso ustedes, podrían ser voces de algún videojuego que pueda producir algún equipo pampeano. Así que si se quieren inscribir o información, pueden ingresar a weni.lapampa.gov.ar. La verdad que, Sergio, me parece que no, nos captaste, ¿eh? A ver, me parece que vamos a sumarnos ahí, ¿eh? Que no te sorprenda que figuren los nombres nuestros por ahí. Estaría muy bueno. Sergio, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, abrazo a ustedes y saludos a la audiencia.